turulú, turulú, turu turu, turu turu du. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos a la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Turu tu turu, turu tu turu du, turu du, turu tu turu. Turu tu turu du, turu du. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Ya me hice hasta el micrófono. Muy buenos días, bonita y rica mañana. Estoy súper chinita, qué emoción. Bienvenidos a toda la gente que nos escucha, bienvenidos a la gente que está sintonizando Radio UDEM y bienvenidos a mis invitados. Este regalazo y qué honor para Alex Lora que los tengamos aquí cantando esto. ¡Wow! Yo creo que se pondría loco de la emoción. Bienvenidos, muy buenos días. Están escuchando Cintia Robles Welch. Yo soy la mamá de Rocco. Y bueno, tengo a la gente de Vintage People que nos... que se sienta que están aquí, digo, ya se sintió, definitivamente, que pues nos vienen a compartir, muy agradecidas, la segunda vez que los tenemos en la cabina. Me encanta este proyecto. Me gustaría nada más que me platicaras brevemente quiénes son, qué hacen, para la gente que nos escuchó y que quizá le pueda como interesar, integrarse, porque me parece padrísimo que con el motivo del Día del Niño los invité, porque siempre tenemos un niño interior, y ese niño interior hay que fomentarlo. Y ustedes son un gran ejemplo de esto, de que están tratando de conectarse con las generaciones nuevas a través de esto, y además de mantenerse vivos. Eso está maravilloso. Estamos vivos, pero a veces estamos como medio oídos. Y sí, aquí yo siento como pura buena onda, entonces está padrísimo. Platícame un poquito. Pues Vintage People es un ensamble de voces integrado por adultos mayores, con un corazón súper alegre, súper entusiasta, que nos encargamos de reunirnos a cantar. La característica de este grupo es que principalmente se enfoca a un repertorio moderno de rock y pop, que nos ayude a vincularnos con los hijos, los nietos, y de esta manera pues convivir, permanecer activos, alegres, y bueno, pues es un coro que somos cerca de 20 integrantes, que ya tenemos 3 años y medio, creado o fundado por School of Rock y Jeriker. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder estar aquí esta mañana contigo. Platíquenme qué es lo que va a pasar. Bienvenida, a ver, una nieta de uno de los abuelos que está por acá. Y cuéntame, ¿quién eres y qué va a pasar mañana para invitar a toda la gente? Mi nombre es Regina Viades y mañana, el jueves 30 de abril, a las 8 de la noche, Centro Cultural Fátima, se van a presentar Vintage People, y es especial por el Día del Niño. Y entonces, ¿quién puede ir? Todo es entrada libre. Es entrada libre. Ay, qué padrísimo. 8 de la noche. ¿Y cómo va a haber de repertorio? Es un recorrido de Enanitos Verdes, de Julieta Venegas, wow, de Moderato, del, bueno, esta del Tri, tenemos de... O sea, que vamos a vivir el Pal Norte el fin de semana. Exacto. Pero acá como que, ¿no? Revolucionado. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos rock de los 60s, tenemos... una participación, invitamos por primera vez a nietos de los integrantes. Ay, qué padre. Entonces va a ser, hay una participación ahí de unas 4 canciones con los chiquitos y no tan chiquitos. Ajá. Pero va a estar padrísimo, es la primera vez que lo hacemos y precisamente cumpliendo el propósito del Regina, grupo, ¿no? Me dijiste que te llamabas, ¿verdad? Sí. ¿Qué sientes y cómo te sientes cuando estás como compartiendo esto con, pues, ¿qué es? ¿Abuela, abuelo? ¿Con quién estás? Con mi abuelito. ¿Y cómo te sientes? Pues me gusta verlo tan feliz cantando con todos. ¿Quién es tu abuelito? Bueno, vino hoy porque no pudo. Bueno, pues vamos a mandarle un abrazo al abuelo, Manuel. Y mañana esperemos que es Manuel, y sí, esperemos estar ahí recibiéndolos. Pues que terminamos con un corito, sí, de lo claro, mismo, para que la gente claro, que no nos alcanzó a escuchar. Listos, y pues les agradezco mucho, y para abrir el programa ha sido maravilloso. Muchas gracias, gracias, y gracias. Les paso gracias, el podcast gracias, para que se escuchen. Gracias. Perfecto. Pues vamos, ¿sí? Ahí. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro, duro. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera Dios. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por esta apertura para el programa maravilloso. Y entonces, pues mañana nos estamos viendo. Mañana los esperamos. Pues bueno, les agradezco mucho y por lo pronto, ¿algo que quieran agregar? Pues que tenemos nuestra página, uh-huh, de Facebook, Vintage People MX. Ahí vamos a estar publicando pues nuestras presentaciones. El 3 de mayo en San Nicolás, el 24 de mayo en el Museo de Historia. Ahí andamos, rodando. Las piedras rodantes se encuentran. Y claro, estamos abiertos a recibir integrantes ahí en Facebook, vienen los teléfonos, uh-huh, todo, ahí Vintage People MX. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias, besos, gracias, abrazos, gracias, y día, feliz día a feliz todos. Día del niño. Sí, feliz día del niño medio adelantado, pero ya estamos festejando nosotros. Perfecto. Bueno, pues me despido, y yo por lo pronto, en lo que me despido, voy a recibir a mi siguiente invitada, y en lo que se está moviendo aquí la cosa, pásenle, y gracias, bienvenidos, gracias, muchas gracias. Pues bueno, ¿cómo ven? Estamos aquí como muy contentos, hasta sudé de la emoción, me puse muy chinita y muy contenta, y pues bueno, vamos a continuar con el programa. Y claro, bienvenida Yaret, vamos a darle la bienvenida a Yaret García, que nos viene a platicar de algo bien interesante con el tema de... Vamos a hablar sobre los niños y sobre los beneficios, los beneficios de preocuparnos por ellos en todos los sentidos, no nada más en el sentido de la alimentación. Este fue el primer el primer rubro que podríamos tocar, el tema de la vinculación con el adulto mayor, con los abuelos, con la sabiduría ancestral, con el tema de mantenerse aliados. Tenemos una cultura en donde a veces como que hacemos un poco de lado a los que más han vivido y a los que más experiencia tienen. Entonces, pues yo muy contenta de recibir a Vintage People, y además que nos compartan todo lo que ellos están transmitiendo y además sus vivencias que son maravillosas. Y por este lado, pues ya tengo a Yaret preparada. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Cintia? Muy padre, muy buen ambiente que se está viviendo aquí el día de hoy. Bien contentos, ¿verdad? Bien contentos y preparándonos todos para disfrutar del día de mañana, que homenajearemos a todos nuestros niños que tenemos en casa y a los que tenemos muy adentro en nuestro corazón. Claro, eso es vital de entrada. A ver, cuéntame, ¿qué vamos a platicar hoy? Pues mira, la vez anterior estuvimos hablando un poco sobre qué causa la glucosa en nuestro cuerpo y luego por ahí algunas personas nos comentaron, bueno, y entonces ahora qué hacemos, ¿no? Porque resulta que la mayoría de las bebidas para niños pues están llenas de glucosa. Y antes de darles opciones o alternativas, quisiera comentarles un poquito también de algo que no platicamos, que es la fructosa. La fructosa y la glucosa molecularmente son muy parecidas, pero pues tienen algo que es diferente. Y ese algo que es diferente es lo que hace la, valga la redundancia, diferencia de cómo los vamos a asimilar en nuestro organismo. La glucosa se asimila, se desdobla, se transforma en los intestinos. Mientras que la fructosa se trabaja en el hígado. Entonces, esto es bien importante que sepamos, porque a veces pensamos que como el producto que estoy comprando dice fructosa y yo sé que la fructosa es el azúcar de las frutas, pues esto es muy natural y entonces me lo voy a tomar y pues no me va a pasar nada. Y en efecto, si te tomas una vez ese producto, pues tal vez no te pase nada. El problema es que si nosotros nos acostumbramos a utilizar ese producto durante prolongadamente, nuestro hígado es el que va a sufrir. ¿Por qué sufre? Pues porque pasa lo siguiente. La glucosa primero, que no va a estar en uso, nuestro cuerpo la va a ir a almacenar al hígado en forma de glicógeno o glucógeno para que cuando lo necesitemos esté disponible la glucosa. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa llega a nuestro cuerpo y la reconoce el cuerpo que tenemos y dice, necesitamos que se vaya a trabajar al hígado porque aquí en los intestinos no entra. Porque pues le faltan unos átomos que necesitamos que se convierta. Ok, entonces llega directo al hígado, desde del estómago se pasa al hígado. Entonces imagínate que si yo tengo una bebida con alta concentración de fructosa, toda esa cantidad de fructosa se va a trabajar al hígado. El hígado la recibe, le dice bienvenida, qué bueno que estás aquí, déjame, te presento aquí a mis amigos, se empiezan ahí a presentar las enzimas, todo el mundo empieza a trabajar y entonces al final el hígado dice, bueno, ¿sabes qué? Pues ya tengo aquí la fructosa convertida también a glicógeno, que es mi reserva y pues la voy a poner aquí mientras. Pero resulta que pues nos excedimos. La bebida tenía mucha fructosa, entonces el hígado dice, ¿saben qué? No la puedo tener aquí como glicógeno. Ya no puedo más. Transfórmala en grasa. Entonces esa grasa, en lugar de que se acumule en alguna otra parte del cuerpo, se va acumulando en el hígado. Y es lo que conocemos posteriormente como hígado graso. O lo que se conoce también como daño hepático por no alcoholismo. Es decir, es que es muy fuerte porque tenemos idea que el daño hepático es relacionado con el alcohol, pero ahora el azúcar. Es correcto. Entonces, ese es el asunto aquí. Cuando nosotros nos enfrentamos a bebidas que contienen altas cantidades de fructosa y de glucosa. Entonces, la invitación sería, mamis, papis, démonos la oportunidad de leer los ingredientes. No nos enfrasquemos en la lucha de las calorías y que si las estoy contando y ya llevo dos y ya llevo tres y ya me pasé. Lo importante es de qué está hecho ese producto. Y entonces veamos y leamos. Y si ese producto en los primeros cinco ingredientes dice fructosa, azúcar, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, pues son elementos que ya sabemos cómo van a terminar en nuestro cuerpo. Aquí también el mensaje es que nos satanicemos, ¿verdad? Ah, ya nunca más voy a poder tomar mi bebida de que yo crecí con ella y entonces es parte de mí. La cuestión es, midamos y hagamos también truquitos, ¿verdad? Entonces aquí va el primer truquito para las mamis y papis o para las maestras que también de repente se enfrentan ahí a una fiestecita en su salón de clases. Si tenemos que utilizar una bebida con alta concentración en azúcar, diluyámosla. Una parte a dos de agua. Okay. Eso de entrada. Si podemos hacerlo todavía más diluido, mucho mejor. Pero de entrada, para bajarle ahí la concentración. Y yo una vez hice un experimento con unos niños, en donde hicimos un refresco de esos comerciales, claro, con una receta casera, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces empezamos a agregar la cantidad de cucharadas. Y cuando les dije a los niños, oye, ¿quién se lo quiere tomar? Nadie lo quería tomar, porque vieron cuánta cantidad de cucharadas de azúcar le pusimos. Pero ¿qué pasa? Que los refrescos tienen muchos aditivos, que no se siente, que sabe rico, claro, está hecha que una burbujea fórmula, y que te sientes en las nubes cuando después de que lo tomas. Entonces, la importancia es que vayamos ahí checando lo que estamos dando, ofreciendo a nuestros hijos. Número dos, otro tip, que les demos en lugar de estas bebidas, infusiones de frutas, de flores, uh-huh. de hay muchas hierbas, plantas, ¿no? Uh-huh. nativas en México, como puede ser el tamarindo, como la puede Jamaica. Ser la Jamaica, como puede ser el cardamomo, como uh-huh. pueden ser muchas, el anís, el té verde, muchas plantas que podemos darle a nuestros hijos y sin necesidad de endulzar. Claro. Y ellos lo van a tomar y les va a saber igual de rico. A lo mejor no como estamos acostumbrados. Entonces vayamos limpiando también nuestra lengua de esa cantidad de azúcar. Claro, porque luego las papilas gustativas están ahí. Dices, al 100. No quiero. Entonces, oye, Jared, y nos puedes decir entonces, lo ideal es, ya con esos tips, es lo podemos utilizar con el agua que ustedes manejan. Así es, la ventaja de utilizar agua alcalina ionizada es que además estamos previniendo también que las toxinas se nos vayan a quedar en el cuerpo. Entonces estamos refrescándonos, estamos hidratándonos de una manera sana, de una manera natural, pero al mismo tiempo estamos favoreciendo que todas las toxinas que ya nos metimos anteriormente por ese juguito o cualquier otra circunstancia, o sea, uh-huh. se vayan eliminando rápidamente y tengamos una sangre limpia, una sangre oxigenada y obviamente nuestras células estén rejuveneciendo. Perfecto. ¿Dónde los pueden encontrar? Yo ya posteé en la página de la mamá de Rocco la información de ustedes. Claro que sí, tenemos presentaciones también muy apropiadas para niños, entonces pueden encontrarnos en el sur de Monterrey, en uh-huh. Avenida Eugenio Garza Sada 3720, en el local G1, en Plaza Regia, frente a una tienda de conveniencia muy grandota que está ahí. Y también en las principales casas orgánicas. Nuestra página de Facebook es Facebook/agua-ion-water, como agua en inglés. O también en nuestra página en internet www.ionwater.com.mx. Contamos también con servicio a domicilio. Pueden marcar al 1941-2099 para que les tomemos el pedido. 1941-2099. La verdad es que lo van a disfrutar mucho. Sí, vale la pena poner un poquito de esfuerzo y buscar opciones más saludables. Muchas gracias, Jared, por venir y compartir esta información que es muy valiosa. Pues espero que todos los niños puedan tener un feliz Día del Niño y muy saludable. Claro, y así como sea el Día del Niño, todos los días, papás, hay que ponernos las pilas. Muchas gracias, claro, por venir. Y pues te agradezco, estamos en comunicación y un abrazo. Continuamos con el programa y vamos a seguir un poco con el tema de, pues, la alimentación, los niños. Y para eso le doy la bienvenida a Marta Cárdenas, que viene por parte de Centro Mayal y que, pues bueno, nutrición holística. A ver, ¿qué más? Cuéntame. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo estás? Por donde quieras. A ver, tú dime. Podemos seguir con el tema que uh-huh. estaban hablando del azúcar. Uh-huh. ¿Cuál es el efecto que tiene el azúcar en los niños? Como lo habíamos platicado tú y yo antes. Pero la verdad me sorprendió mucho porque, como preparándome un poco para venir, me puse a investigar así en internet qué efecto tenía el azúcar en los niños. Y para mi sorpresa, más de la mitad de los artículos científicos que me encontré decían que no hay ningún efecto. Casi me voy de espalda uh-huh. porque me causa shock cómo la misma industria está detrás, claro, de todos estos. Uh-huh. Y cómo las mamás tendemos a tomar la información que nos conviene. Claro. Sí, porque no tener azúcar en la dieta personal o de los niños implica gran esfuerzo, ¿no? Y entonces cuando tratamos de justificar el por qué, o a lo mejor achacar la hiperactividad de un niño a otra cosa que no tiene nada que ver con su alimentación. Y me llamó muchísimo la atención ese caso, ¿no? Eso, qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que yo he platicado de repente también con Bárbara y ella me dice, es que hay que ver que puede ser un estudio científico, pero ¿quién lo está patrocinando? Exactamente. ¿No? ¿Quién está detrás? Uno de esos artículos era del Journal of the American Medical Association uh-huh. y ellos la conclusión así y la ponen en tres o cuatro puntos diferentes, que el azúcar no afecta ni el comportamiento ni el desempeño cognitivo. Y se van todavía más a decir que el problema es la percepción de las mamás, que estamos tan envenenados que hicieron un estudio donde pusieron dos grupos de mamás y a los niños les dieron agua sola, pero a un grupo de mamás le dijeron que sus hijos estaban tomando agua azucarada y a otro no, y que por favor observaran el comportamiento de sus hijos. Y resulta que a las mamás que les dijeron que los niños estaban tomando agua azucarada, reportaron que sus hijos estaban insoportables. Reportaron que sus hijos no se concentraban, que habían estado más inquietos, que obedecían menos, pero los niños tomaron agua sola los dos. Simplemente a las mamás les dijeron otra cosa. Eso a mí también me llamó la atención, porque no quiero aquí en el radio dar la información incorrecta de decir que no pasa nada, sino que no podemos separar la mente del cuerpo. Claro. Que lo que creemos acerca de algo a veces es más importante que la situación misma. Pero ¿tú qué opinas de estas investigaciones? O sea, ¿cuál es tu postura ante esto como profesional de la salud? Mi postura es que hay muchos patrocinios, hay muchos intereses creados. Yo antes de estudiar la maestría en nutrición holística, estudié la licenciatura en tecnología en alimentos, y en la carrera siempre aprendes que no haces daño con aditivos, con azúcar, con nada. Hay reglamentación y te lo ponen como que pues por eso hay reglamentación y no hay ningún daño. Pero la verdad es que los efectos son tan sutiles y a veces tan a largo plazo que no los vemos. No hemos entendido la relación que existe. Y lo muy obvio que sabemos de exceso de azúcar son caries. ¿Sí? Sabemos que son alimentos que son deficientes en vitaminas y minerales. Sabemos que una dieta alta en azúcar desplaza alimentos que son nutricionalmente densos, con muchas vitaminas y minerales, y que también tienen exceso calórico. O sea, son problemas obvios de una dieta rica en azúcares. Y esto que acabas de decir tú me parece bien interesante, porque tengo un familiar muy cercano que, pues, no sé, ya está como casi en la tercera edad, y no relaciona el consumo de refrescos con el tema de cómo se siente. Claro. Entonces, cuando yo me siento a hablar con él, le digo, es que tú podrías estar más vigoroso, y me explico, pero como que la relación de él es, pues yo ya estoy viejo, pues ya es normal que yo me sienta mal, claro, que no pueda ver, que esté cansado, que no sé qué. Y para mí es, no, es que si te quitaras todos estos alimentos, seguramente verías un cambio. Claro, y yo lo que veo eso es que muchas veces tenemos síntomas comunes que todo mundo reporta, como esta persona que me dices, ay, es que ya estoy viejo. Pero común no significa normal. Y desafortunadamente hoy tenemos demasiadas situaciones comunes que vemos como normales y estamos acostumbrados a no sentirnos bien. Y ahorita que mencionabas del estado de ánimo, ya les mencioné cuáles son los tres efectos o los cuatro efectos obvios del azúcar, ¿no? Lo de las caries, que tenemos alimentos con poca densidad nutrimental, el exceso calórico. Pero algo de lo más sutil es que el azúcar puede provocar sensibilidades alimentarias, afecta el estado de ánimo. Se ha visto que consumir 75 gramos de azúcar, y les voy a poner un ejemplo, una barra de chocolate a veces tiene más de 45 gramos de azúcar. Se ha visto que con 75 gramos de azúcar el sistema inmune se deprime en un 50%. Uf. ¿Sí? Inflamación. Ahora, cuando consumimos azúcar, se produce insulina. Y si yo estoy consumiendo mucho azúcar, tengo demasiada insulina circulando, y los efectos de demasiada insulina aumentan mi propensión a tener cáncer, aumentan la presión, aumentan el colesterol, disminuyen el estado de ánimo. Y también un exceso de insulina por un exceso de azúcar provoca que el cuerpo segregue sustancias inflamatorias. Y una respuesta de esa respuesta inflamatoria es el cortisol, que es una hormona. Y si sube el cortisol, sube el azúcar en sangre. Y si sube el azúcar en sangre, sube la insulina. Y vuelvo a empezar el ciclo. Entonces es mucho complicado. Muy complejo. Sí. Mi recomendación, como ya también ahorita con las bebidas, es que saquemos de la casa todo lo que tiene azúcar agregada. ¿Sí? Yo debo de consumir el azúcar en su forma natural. Las frutas contienen fructosa, y de hecho viene una forma que se llama levulosa, que no es un refinado como lo usa la industria de alimentos, y tener azúcar de los alimentos que tienen almidón, leguminosas, papa, camote, betabel. Frutas, betabel. El azúcar que necesitamos, porque de eso se alimenta nuestro cerebro, lo tenemos en el alimento en su forma entera. No necesitamos agregarlo. Y la industria de alimentos agrega azúcar para conservar y para dar sabor, porque una vez que procesa un alimento no sabe a nada. Claro. Entonces necesitamos agregar azúcar. Entonces yo empiezo por, en su casa, traten de no tener nada con azúcar agregado. Afuera lo van a encontrar. Siempre está ahí ofertándose, ¿no? Sí. Muchas gracias, no, Marta. Hombre, ¿de qué? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Mi página de internet es www.nutricionholistica.mx. Mi celular es 818-259-4138 y ahí en Amayal. Ok, perfectamente. ¿Sí? Pues ahorita voy a postear tu página. Te agradezco muchísimo, no, porque hombre, siempre que vienes nos deja las cosas como muy claras. Para mayores informes, y esto voy a publicar tu página. Qué linda. Gracias. Muchas gracias, muchos besos. Claro que sí, buen día. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos tenemos más información. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. No votes al azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección, es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección, es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. Comisión Estatal Electoral. Atrévete a reflexionar. Sigue los debates por Radio y Televisión Nuevo León y en CNL.mx. Consulta fechas y horarios en CNL.mx. Comisión Estatal Electoral. Soy Asael Sepúlveda, candidato a gobernador por el Partido del Trabajo. Estamos hartos de gobiernos que prometen y no cumplen. Necesitamos cobertura universal de salud que incluya medicinas. Necesitamos educación al alcance de todos, que no haya rechazados por falta de cupo. El bache más grande de Nuevo León es la corrupción. Ni siquiera sabemos bien en qué se gasta nuestro dinero. Vota Asael Sepúlveda. Vota PT. Cuando hice mi declaración de bienes, presenté mi casa. Pero lo que no pude declarar es lo más valioso que tengo en mi vida. Mi hijo Pato y mi esposo Mario. ¿Cuánto vale esta casa y cuánto tengo? Eso lo puedes ver en mi declaración de bienes. Pero el valor real y más importante de una casa es la familia, como la tuya y como la mía. Voy a trabajar por tus hijos como si fueran los míos. Ivonne Gobernadora, Alianza por tu Seguridad. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la oscuridad de la trata de personas. Somos el turquesa de tus derechos. No somos el gris del salario mínimo. Somos el turquesa del salario justo. No somos la sombra de los políticos de siempre. Somos el turquesa de la gente como tú. Piénsalo bien. En Nuevo León, nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. No podría ir a dar mi voto porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podríamos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita, quieren vender su voto. Es un delito federal, vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy viniendo de mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podremos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás, y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio UDEM, 90.5. Y bien, qué bueno que nos están escuchando. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hemos estado como dedicándole el programa a los reyes del hogar, a los niños. Y a continuación, pues quiero dar la bienvenida a mi invitada. A ver, primero tú preséntate. Muchísimas gracias. Dale, por favor. Gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Soy la licenciada Juliana Vera. Y pues el día de hoy, siguiendo con el tema de los niños, Cintia, pues ahora en el plano educativo, ahora en el plano de la educación, fíjate que vine a platicarte un poquito de la necesidad a la que nos enfrentamos todos los días, de que las mamis que nos visitan en el colegio tengan bien seguro qué es lo que buscan de una institución. Cuando nosotros empezamos a buscar opciones para nuestros hijos, para formar parte de algún colegio, de algún instituto, debemos de establecer nuestras prioridades. ¿Qué es lo que buscamos del colegio, del instituto? Uh-huh. ¿Va a ser su infraestructura? ¿Va a ser su programa de valores? ¿Va a ser la metodología que utilizan? Es decir, nosotros primero, antes de empezar con esta búsqueda, tenemos que establecer nuestros principios, nuestros ideales. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que queremos para nuestro hijo? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar un poquito la investigación. Fíjate, Cintia, que así como hemos vivido también una revolución de alimentos, uh-huh. hemos conocido mucho de los alimentos que nos hacen daño, que causan daños a nuestra salud, y hemos aprendido a consumir un poco más, a procurar más en nuestra dieta alimentos que no son procesados, alimentos vivos. También en la educación hemos sido testigos de una revolución. La educación tradicional empieza a quedar un poquito de lado para darle lugar a la educación constructiva. Tiene muchas diferencias. En realidad, yo creo que necesitaríamos un programa entero para hablar de eso. Exactamente, ¿no? Porque son diferencias muy marcadas, pero sí es importante que las mamis que nos visitan sepan qué es lo que hace, cómo es que mi hijo aprende en el colegio. Entonces, la educación constructiva lo que procura es que nuestros hijos, nuestros niños, sean los protagonistas de la historia, sean ellos los actores principales, que ellos aprendan construyendo, investigando, explorando, y que no aprendan las cosas por medio de la memorización, por medio de la rutina de ir aprendiendo cosas repetitivas. Entonces, lo que tratamos de hacer es que todo se haga por medio de estos procesos. En Kids College específicamente trabajamos con esta metodología. Aprovechamos tres periodos sensibles, desde nuestros chiquititos de educación inicial hasta nuestros niños que terminan con nosotros su educación preescolar, ya listos para iniciar una educación primaria. Uno de ellos es la mente absorbente de los niños. Es bien importante, Cintia, que nosotros sigamos alimentando la curiosidad de nuestros hijos. Uh-huh. Hemos escuchado y hemos visto muchas veces que obviamente nuestros niños llegan a casa y, mami, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago? ¿Qué significa? Y nosotros, pues por las prisas, el trabajo, el teléfono, lo que sea, mijito, entretente, sí, le prende la tele. Exactamente. Déjame en paz. Sí. Entonces, bloqueamos un poquito ese proceso, y en realidad debemos de darnos cuenta la maravillosa capacidad, la única capacidad que tienen los niños para adquirir conocimientos absorbiendo, viendo, como dicen, el ejemplo arrastra, uh-huh. el ejemplo arrastra. Entonces, mediante este proceso, los niños van de un inconsciente, de un proceso inconsciente, lo van convirtiendo a algo consciente, uh-huh. forma parte de su conciencia, y los aprendizajes terminan siendo significativos. ¿Por qué? Porque los construyó. Él fue claro. parte de ese proceso, siempre y cuando tengamos nosotros el cuidado de, bueno, tomarnos ese tiempo, cosa que no sucede mucho en la educación tradicional. Están muy apegados a una rutina de trabajo, a una planificación en la que no nos salimos del mismo esquema. La educación constructiva tiene mucho esa flexibilidad, procura que aprovechar estos periodos para que los niños aprendan. Hablando de los periodos sensibles específicamente, entonces el otro momento que nosotros aprovechamos en cada una de las aulas es el ambiente preparado. Tenemos que brindarles a nuestros niños un ambiente alfabetizador, un ambiente donde haya información para que todo este proceso se vaya viviendo paulatinamente, que todos los aprendizajes que reciban nuestros hijos sean por medio de actividades lúdicas. De actividades, exactamente. Volvemos ahora sí a retomar las rondas, volvemos a retomar los juegos de antes que nos permitían la imaginación, que nos claro. permitían utilizar recursos para ser creativos. Construir y ellos mismos, ellos ¿no? mismos una, uh-huh. una idea de juego, y no nada más estarnos apegando al videojuego, al jueguito del iPad, de la computadora, sino crear. Claro. Oye, a ver, cuéntame. Dentro, Rocco tuvo la oportunidad de estar con Así ustedes es. Hace un año más o menos y Ajá. fue muy feliz. Lo que me gusta de ti es que estás como muy, muy, todo el tiempo movida, buscando cosas, alternativas. Háblame de lo que vas a hacer próximamente y también te quiero como comprometer para que vuelvas porque sí. es un tema muy interesante. Claro. Sí, Cintia, fíjate que estoy bien contenta también y pues súper contenta de formar este proyecto contigo, que formas parte importante de esto. Vamos a tener unos laboratorios del gusto ahí en el kinder muy de la mano con esta revolución de los alimentos, procurando siempre hacer conciencia en nuestros niños de qué es lo mejor para ellos. Uh-huh. Obviamente, la tarea principal es con los padres de familia. Claro. Finalmente, ellos son los que llevan los alimentos a casa, ellos son los que los compran, pero sí que tu niño llegue a casa diciéndote, probé un mango delicioso, uh-huh, unas fresas súper dulces. Generalmente en casa, si a la mamá no le gusta la papaya, si a la mamá no le gusta el brócoli, ese alimento que el niño no conoce porque no se consume en el hogar. Entonces, gracias a esta actividad que vamos a tener el día 14 de mayo ahí en el Kinder, en Kids College, queremos hacer conciencia a todos los padres de familia de nuestra comunidad educativa y de todas las comunidades educativas que existen para que pues pongamos manos a la obra. Es algo complicado, es algo difícil, pero tomando conciencia e ir cambiando hábitos poco a poco, uh-huh, yo creo que podemos marcar la diferencia. Gradualmente. Muchas gracias por compartir todo esto. Me parece muy interesante la información que nos brindaste y que la gente pueda tener como muy claro que cuando la elección de una escuela o un colegio es vital. No se escoge a la ligera, no se escoge así porque mi amiga, porque mi prima, sino hay que hacer una investigación, un trabajo de equipo en la familia para lograr luego ya tener resultados. ¿Dónde los pueden encontrar? Nos encuentran en Boulevard Puerta del Sol, número 1025, Colinas de San Jerónimo. Estamos a sus órdenes para recibirlos y brindarles la información que necesiten. Muchas gracias también por apoyar este movimiento de la revolución de los alimentos. Para nosotros es muy importante que más colegios, más escuelas, pues se acerquen y podamos hacer juntos este trabajo para que nuestros niños se sensibilicen y conozcan y tengan la oferta, ¿no? Eso claro. Es lo más importante. Ya no es ahorita satanizar absolutamente nada, sino a ellos darle la oportunidad. De conocer colores, sabores, texturas, así experimentar es. Y tomar decisiones. Muchas así gracias, Julie. Gracias a ti, Cintia, por el tiempo. Gracias. Pues vamos a continuar con mi siguiente invitado. Y pues ahora vamos a seguir hablando de los niños de alguna u otra forma. Luego les paso el podcast para la gente que a lo mejor está empezándonos a escuchar y escuchó la entrevista a la mitad. Y pues para que vivan todo el programa de hoy porque ha estado muy movido. Muy buenos días, le doy la bienvenida a Wences del Transpatio Restaurante que el día de hoy nos va a hablar. A ver, cuéntame, que traemos este tema aquí como que súper latente. Hola Cintia, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, pues me invitaste para platicar sobre lo que es ser niño, ¿no? Uh-huh. Pues he estado escuchando tu programa y la verdad que fuera de lo que es la importancia de los alimentos, ¿no? Y de la educación, yo creo que esto de sensibilizar desde niños a nuestras nuevas generaciones es importante. Me gustó mucho la publicación que hiciste hace algunos días de Rocco con un amiguito jugando en un parque. Uh-huh. Y realmente creo que es algo que tenemos que promover los adultos en los niños, porque hemos olvidado, ¿no? Con esta tecnología que lo que decía la señorita que estuvo anteriormente, ¿no? Que cuando eres niño estás puro, ¿no? Es como un elemento que está por, si hacemos una analogía, es como si haces una escultura, ¿no? Tienes la materia prima pura y tú vas esculpiendo a ese nuevo ser, ¿no? Entonces los adultos, los papás jóvenes tienen esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, pues los niños, como lo publiqué hace poco, ¿no? Ven todo más con el corazón que con el pensamiento, ¿no? Claro. Y eso es algo que no tenemos que olvidar los adultos. Creo que la convivencia diaria se da más de corazón a corazón. Lo vi hace poco en el restaurante, ¿no? Unos amigos que tienen a su beba de unos días de nacida, la llevaron. Y cuando el papá la cargó en sus brazos, una sonrisa de agradecimiento de la niña hacia el papá, ¿no? Y cuando la mamá la puso en su regazo también, entonces yo publico una foto ahí de ellos que decía, bueno, se me ocurrió en el momento poner que en esa edad hay una comunicación de corazón a corazón. Y sí, creo que los adultos tenemos que tener eso, ¿no? Tener esa comunicación de corazón a corazón y podríamos tener una una relación más en paz, ¿no? Agradable. Vamos perdiendo como, es una habilidad que como ser humano la tenemos. Lo que sucede es que las prisas, el día a día, la nueva vida nos va desconectando, ¿no? Entonces lo que decía ella es el niño quiere compartirte esto. Y yo recuerdo, y precisamente ayer le platicaba a un amigo porque estaba publicando ahí que cuáles eran como tus momentos más claves de la infancia, qué es lo que más te gustaba de ser niño, pero luego ya platicando con él le decía yo, las cosas que a mí no me gustaban era que mi mamá nunca me hacía caso, cuando yo le decía, mamá, es que mira, me encontré una piedra, o sea, no la culpo, lo que pasa es que quizá ella estaba viviendo situaciones que yo no comprendía en ese momento, pero vamos a darnos como altos para que escucharlos, porque esa es la forma en la que nosotros podemos seguir también cultivando nuestro niño interior y haciendo que ellos lo preserven. Es muy interesante eso. Sí, sí. Yo leí por ahí que los niños actúan con el alma, ¿no? Por eso son muy espontáneos. Uh-huh. Y nosotros perdemos esa espontaneidad. Como nos dejamos envolver con tanta información, ¿no? Con tantas cosas. Y los cánones sociales, ¿no? Sí. Es como, yo por ejemplo te cuento que el fin de semana fuimos a un concierto y pues era mayormente adultos, pero Rocco estaba ahí porque estaba uno de sus grupos que más les gusta. Y entonces nosotros estábamos bailando como si estuviéramos solos en el concierto y la verdad lo gozamos y muy agradecidos. Y son cosas que a veces yo ya no me reparo a pensar qué están pensando, esta mujer estará loca porque brinca, porque se... Me da igual, o sea, lo que yo quiero es transmitirle mi sentimiento en ese momento y conectar. Y hay una conexión para mí maravillosa, hasta ni siquiera, simplemente bailando o viendo lo que nos gusta, ¿no? Sí, esa comunicación que se da sin palabras, ¿no? Uh-huh. Solamente con la expresión corporal, con la mirada, ¿no? Yo creo que es muy importante. Nosotros en el traspatio promovemos esa comunicación, ¿no? Al no tener pantallas, al estar rodeados de naturaleza. Uh-huh. Y la verdad que yo lo experimento día a día cuando tenemos la oportunidad de tener familias con niños pequeños, ¿no? Me agrada, trato de plasmarlo en fotografía, ¿no? La que puse hace poquito, uh-huh, también de Joelito, uh-huh, de cómo estar sin esas etiquetas sociales, ¿no? Te hacen comer frijoles, yo hasta le iba a poner la foto, ¿cómo se comen frijoles, verdad? El niño ve el plato, agarra un frijol, se lo pone en la boca y luego saborea toda su mano por el, ¿no? Entonces, esa espontaneidad es importante y bueno, los papás, los adultos tenemos esa responsabilidad de inculcar esa creatividad, como decía la señorita, en los niños, ¿no? Promuevo cuando van las familias, ¿no? Que dejen a un lado los aparatos, aparatitos, claro, ¿no? Porque ahora llevan hasta, como tú dices, sus caricaturas ahí ya. Para entretenerlos. Pero la cosa es conectar, ¿no? A mí me pasó que tuvimos la experiencia de estar con toda mi familia, a excepción de mi hermana y mi mamá, y créeme que fue, o sea, al principio ellos estaban como, ¿dónde estamos, no? Y sentí que al principio como que no entendían bien qué es lo que estaba sucediendo, pero conforme fue pasando el tiempo y empezamos a comer y se hizo una charla súper agradable y te lo agradezco mucho, gracias por compartir este espacio y por yo poderlo transmitir también a mi familia, porque para mí es súper importante. Sí. Güences, algo que quieras agregar, dinos, bueno, ¿cuál es tu momento favorito de ser niño? Mira, recuerdo mucho ir a correr con mi papá. ¿Sí? Le agradezco realmente a mi padre el inculcarme, ¿no?, buenos hábitos. Él como piloto aviador siempre tuvo cuidado y sin saber o tener esta información de no azúcares, no sal, él se cuidaba a su persona mucho, pero lo transmitía a nosotros, ¿no? Éramos mucho de comer frutas, de sentarnos a la mesa, pelar naranjas, comer los gajos de naranja, de ir a correr con mi padre o de ir a cenar al helipuerto, ¿no? Él nos invitaba a ver las liebres, supuestamente que habían ahí, que estuviéramos atentos. ¿Y cuál liebre? No, sí, había nada, pues, no, pero la convivencia familiar, claro, era importante, ¿no? Sentados en la camioneta, viendo a ver si descubríamos una liebre, son bonitos recuerdos. Oye, pues, pero lo bueno es que tú ibas a correr con tu papá, ¿no? Ibas detrás de tu papá. Sí, eso sí, es sí, lo mejor. Desde niñitos, bueno, 5 o 6 años ahí. Pues muchas gracias por compartir, gracias por siempre estar como dándole esta luz a este espacio. Te agradezco mucho. ¿Y dónde los pueden encontrar? Estamos en el Cercado Nuevo León, en el municipio de Santiago. Si van al Pueblo Mágico, no estamos en la placita ahí de Santiago, sino un pueblito dos minutitos más adelante, que se llama El Cercado. Okay. Por ahí pueden preguntar por el traspatio en la calle Hidalgo número 128, o en Facebook busquen El Traspatio Restaurante Terrazas. En la sección de información vienen los horarios, el teléfono, por ahí los esperamos. Perfecto, yo ya lo posteé. Muchas gracias por compartir. Un abrazo. Y bueno, vamos a continuar con mi siguiente invitada, que nos viene a platicar de su nuevo proyecto. Ella es Catalina Monfort. ¿Cómo estás, Cata? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Ya el proyecto de la bebé ya está encaminado. Ahora lo que seguía. El que sigue. Era lo que seguía. A ver, cuéntanos, exacto, ¿qué nos traes de nuevo? Pues una sorpresa, acabamos de abrir una sucursal nueva en Humberto Lobo y esquina con Río Volga. Pero la diferencia, o sea, vendemos lo mismo, uh-huh, los mismos productos, la diferencia es el cómo. Para la gente que nos está escuchando, que no te ubica, que quizá por primera vez escucha, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué hacen, claro, ustedes? Un poco de historia de quiénes son. Bueno, nosotros somos, uh-huh, Farmacias y Laboratorios Dr. Monfort. Fabricamos nuestros propios productos homeopáticos y cosmetología. Y alopatía también empezamos un poco, pero nuestro fuerte es homeopatía y cosmetología. Tenemos 6 sucursales aquí en Monterrey y con esta nueva es la séptima. Aparte, bueno, vendemos nuestros productos a nivel nacional en diferentes puntos de la República y en todos los estados y en nuestra página de internet. Y la idea de evolucionar ya se venía platicando desde hace varios años. No lo habíamos concretado hasta, pues, ¿qué sería? A finales del año pasado, más o menos, octubre o así, que conocimos a esta persona que nos ayudó, la contratamos y pues la verdad el resultado fue magnífico. Está muy padre. O sea, mucha gente ha entrado de que vengo a ver, está muy padre. O sea, nunca se me hubiera ocurrido que una farmacia homeopática la pudieras hacer de tal o cual manera. Está muy padre el concepto. Yo les invito a que lo vayan a conocer. Porque bueno, creo que también el llegar a un lugar en donde te sientas con armonía, que sea a lo mejor de alguna forma diferente al concepto que ya tenemos de farmacia homeopática, que es como que medio arcaico, pues que además está padrísimo porque tiene como una onda vintage el diseño, pero lo más importante es lo que hay adentro, ¿no? Que igual ya hay como una comunión entre lo que ofertan ustedes, que son homeopatía de calidad, y además, pues obviamente en un concepto como un poco distinto. Claro, no, y además tenemos años con muchísimos productos muy buenos, realmente nos fijamos mucho qué vendemos en las farmacias y pues la gente no tenía la oportunidad de verlos porque pues estaban en la vitrina. Claro. Ahora están en mesas y ahora con la cultura de leer las etiquetas y conocer ingredientes y demás, bueno, pues con más razón la gente, o sea, llega y se embarra, claro, se tiene, huele la experiencia ahí, ¿no? En vivo y ya dices, oye, pues esto sí me gusta. Sí, eso fíjate que es bien interesante. Yo viví un tiempo en Cuba y allá todas las tiendas de autoservicio no son autoservicio, más bien las tiendas, casi la mayoría son como con vitrina, como de antaño. Sí. Entonces es una impotencia porque es que sí, quiero a lo mejor adquirir eso, pero no sé si lo quiero porque necesito tocarlo, claro, necesito leerlo, necesito saber. Y como consumidor, ahora como consumidor responsable, creo que ese tema es bien interesante en la evolución de ustedes. Sí. Estamos en una etapa en donde los consumidores ya están... ¿Qué onda? ¿Esto cómo se hizo? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué ingredientes tiene? No, y conocen, o sea, nombres químicos y te dicen, no, esto tiene más de 5 ingredientes, ¿cuál va a ser natural? O sea, ¿sabes? Como esa cultura está súper fuerte ahorita y pues bueno, entonces pues aquí está, o sea, lo puedes ver, claro, lo puedes leer. Pero además, otra cosa bien interesante es que ustedes son parte de esa cultura y la están promoviendo, porque desde que inició este proyecto han estado como al pie del cañón apoyándolo, yo muy agradecida. Y es parte de la evolución para ustedes mismos, ¿no? Como ver cómo el mercado funciona, claro, y cómo ustedes pueden aportarle al mercado lo mejor y pues a los consumidores, que es el tema que nos atañe y nos incumbe como proyecto claro, en conjunto. ¿Dónde entonces está el lugar? ¿Dónde lo pueden conocer? Y además, pues también que nos digas las otras sucursales, porque mucha gente siempre me pregunta, oye, yo vivo en San Nicolás, ¿habrá una por acá? O yo vivo en una por acá y no sé qué. Bueno, esta nueva está en Humberto Lobo y Río Volga. La plaza se llama Río Volga, estamos en el primer piso. Pero sí tenemos, aquí en San Pedro ya es la tercera. Pero tenemos en Cumbres, Country, Lindavista, Chepe Vera, una en Villa de Santiago y bueno, esta en Valle, o sea, las tres de San Pedro. Y pues bueno, ahí nos pueden encontrar. Si por ejemplo en San Nicolás sí que no tenemos, bueno, pues la más cercana podría ser Cumbres. Okay. O también tienen la opción de pedir online, y bueno, pues les cobramos el envío. Y digo, lo puedes, o sea, a lo mejor compras bastante y te evitas la vuelta, claro, ¿verdad? Claro. O si nos están escuchando a nivel nacional, también pueden adquirir nuestros productos en línea. Dato curioso que te quería decir antes de despedirnos es que la última vez que fui a la farmacia me encantó ver a un conocido donde yo trabajaba hace mucho tiempo, ejecutivo, señor acá, muy nice to meet you, como diría un amigo, pero bueno, se estaba surtiendo, o sea, un papá, pero sí, me encantó verlo ahí como muy preguntador y platicador y a ver esto qué es y me llevo esto y esto y esto. Y me encanta ver eso, que también como que esas cosas se las delegamos a la mamá, pero sí, también los papás se tienen que poner las pilas. Claro, ¿no? Y entenderle, porque ¿qué me tomo? No, pues y si no estás, o estás en la oficina, ¿qué te vas a tomar? Ese es un tema bien interesante con ustedes, que al final tienen como una buena asesoría por parte de la gente que tienen en las farmacias, que siempre están como muy disponibles. Y cuando tú llegas y preguntas algo, saben de todo y te dicen, ¿no? Entonces está maravilloso. También capacitadas, sí. Pues, gracias. Cata, muchas gracias, muchas felicidades. Me encantó haber ido. Yo no estuve el día de la inauguración porque no estaba por aquí, pero wow, estuvo padre, qué bueno, padrísima. Qué bueno. Y ahí estamos, pues apoyándonos entre todos. Muchas gracias. Por ahí los esperamos y pues a ti también. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar y para terminar el programa del día de hoy, abrazo, beso. Voy a recibir a mi siguiente invitado, que viene por parte de Centro Amayal y nos viene a dar una invitación a un evento muy interesante. Muy buenos días, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué es lo que...? Primero que nada, platícale a la gente qué es Centro Amayal. Para mucha gente que quizá es la primera vez que nos escucha, que quizá nunca les ha tocado que tu participación, ¿qué hacen? ¿Cuál es su filosofía? ¿Y qué es lo que nos vienes a invitar? Sí, bueno, Centro Amayal es un centro educacional para el bienestar humano, o sea, centro educacional de salud para el bienestar humano, y ahí pues hay consultorios con médico de medicina funcional, quiroprácticos, nutriólogas como Marta Cárdenas, que acaba de estar, y también se dan, bueno, hay yoga prenatal, clases de paraparto natural, y también talleres pues independientes que vienen de gente de fuera. Y aquí bueno, próximamente uno de estos talleres va a ser el taller Respirarte, que se llama Respirarte, y es sobre la respiración holotrópica que ha promovido el psiquiatra de origen checo, el Dr. Stanislav Grof, o sea, de mucho renombre. Es uno de los fundadores de la psicología transpersonal y ya lleva pues décadas en esto, y muchos psiquiatras y psicólogos usando, y otros pues profesionistas así de salud, usando este proceso para de sanación, de sanación para de muchas cosas y desbloqueos. Y bueno, este próximo 15 de mayo va a estar una de las estudiantes, una psicóloga que viene de San Francisco, dando el taller en Centro Amayal junto con otro psicólogo local, el Francisco José Camacho. Y bueno, pues aquí me queda una duda, ¿a quién va como dirigido este tipo de talleres? O sea, ¿quién lo puede tomar? ¿Para quién es? Todo mundo, mujeres, hombres, papás, abuelos, niños, y entonces pues es muy interactivo, y si puedes postear ahí, tenemos información. Okay. En línea del evento, también un posteamos ahí un video del Dr. Stanislav Grof, hablando junto con Cristina, su esposa. Y bueno, próximamente en octubre de este año va a venir el Dr. Stanislav Grof él mismo para dar un taller de seguimiento a este. ¿Qué tipo de padecimientos quizá pudiéramos tratar con este tipo de terapias? Pues todo tipo de padecimientos emocionales, psicológicos, así de bloqueos emocionales. O sea, se puede ocasionar una sanación muy, muy profunda, pero muy, muy evidente y muy práctica. Perfecto. Sí. Bueno, pues para mayores informes, entonces, ¿dónde los pueden encontrar? En Bueno, en centroamayal.com, uh-huh. Ahí está nuestro calendario de eventos. De eventos que y tienen... tenemos pues una página directamente de este evento que puedes postear. Y también en Facebook, Centro Amayal, facebook.com/centroamayal, ahí también está el evento. Perfecto, pues yo ya lo posteé en la página de Facebook. Te agradezco mucho esta invitación y próximamente va a haber más eventos para que vuelvas y nos enteres de toda la calendarización. Ya dijiste que en Facebook pueden encontrar en el calendario los eventos para mayo, que ya hay ahí varios eventos en puerta, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, y para la gente que nunca ha asistido a el centro, dentro del centro existe una tienda de alimentos y productos responsables y que apoyan mucho al comercio local, se llama Tienda Terrenal, para que la gente que quiera visitarlos. ¿Me puedes repetir la dirección? ¿La dirección de Centro Amayal? La dirección, que la ubicación. Uh-huh. O sea, es 5 de mayo, número 1209, en la colonia Palo Blanco, San Pedro Garza García, esquina con Avenida Santa Bárbara. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, es todo. Aquí nos vemos. Los esperamos. Bueno, sí, pues muchas gracias. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Les agradezco que nos hayan escuchado. Tuvimos un gran programa, muy variado, con mucha información. Y les recuerdo que si no se perdieron el programa, pueden escuchar nuestro podcast. Léanme los domingos en El Horizonte, en la sección de Bienestar. Y síganme a través de las redes sociales, principalmente en Facebook. Tenemos próximamente sorpresas maravillosas. Y próximamente nuestra página de internet. Gracias y hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Historias al vuelo. Compra discos, lee biografías.